Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos para todos los radioescuchas también. Gracias, Juan, por respondernos, por darnos un ratito de tu tiempo. Yo no sabemos si sos de hacer siesta, Juan. Sí, bueno, obviamente siempre que se da la posibilidad una siesta es reparadora en múltiples sentidos, ¿no? Muy bien. Hoy no fue el caso particularmente, pero todo bien. Muy bien. Juan, ¿cómo llegaste? ¿Vos andabas con algún apetito? Porque no de casualidad llegaste a ser presidente de la Comisión del Espacio Cultural El Alero. ¿Cómo se te fue dando esto? No, bueno, estamos viviendo un momento muy grato, como bien decís. Muy grato, muy felices de estar viviendo este presente en una institución que, dicho sea de paso, es de las más viejas en nuestra provincia y en el centro del país. De hecho, el fin de semana pasado estuvimos festejando sus 61 años. Nosotros somos una comisión bueno, joven. Bueno, pará, 61 años tiene el Alero, ¿escuchás? Exactamente. Festejamos, nos tocó iniciar, estar como grupo trabajando, como nueva comisión. ¿Por qué digo que estamos felices y que es un total desafío? Porque es la primera vez que un grupo de jóvenes y hacedores culturales están a cargo del directorio o de la comisión que lleva adelante todas las actividades de lo que fuera la antigua Peña del Alero, hoy devenido en Centro Cultural del Alero, porque bueno, esto que bien decías en la introducción, esto de la pandemia, del cambio de las necesidades, del cambio de muchas veces las reglas del juego, hacen que bueno, que nosotros los actores de la cultura, los músicos, los hacedores, vayamos en búsqueda de oportunidades, ¿no? Y en este caso, en estos tiempos, el Centro Cultural del Alero surge como eso, como una necesidad que teníamos, que tenemos varios de los hacedores culturales de nuestra ciudad y de la región, en confluir en un espacio, ¿no? En tener un espacio en donde confluir y donde desde la cultura comunitaria y autogestiva llevar a cabo tareas, actividades y bueno, y saciar un poco esa necesidad de hacer, que generalmente es hacer sin recursos, ¿no? Ese hacer desde otro lugar. Y nos viene dando la pauta de que tiene una buena recepción, una buena llegada, porque cuando uno hace con buena intención, con el corazón, con buena leche, como suelen decir también, suceden cosas buenas. Todo a pulmón, Juan, ¿qué es lo que tiene el Alero y su comisión, que es el motor? Nos imaginamos que el lugar, el corazón, ¿cuál es el sitio? Háblanos del espacio propiamente dicho, Juan. Mira, el lugar tiene una mística particular. Cualquier persona que entre, yo invito a cualquier lugar, a cualquier persona del lugar, de nuestra provincia, de cualquier lugar, lo invito a que venga y se van a dar cuenta que cuando vos entrás, el lugar tiene una mística particular. Pasaron cosas históricas muy, muy grandes para nuestra ciudad, para nuestra provincia. En el lugar vivió, produjo y se dicen que hasta comenzó a escribir, gracias a la vida, Violeta Parra. En uno de sus tantos viajes y estadías, General Pico fue sede de una de sus estadías. Acá también se reencontró con su hermano Nicanor Parra. Y se dice que han realizado mucha obra. Por ejemplo, pasó Violeta Parra, pasó otro gran artista latinoamericano. Esta le dejaste la boca abierta a más de uno que nos está escuchando, Juan. Hay muchas personas que no sabían hasta ahora que Violeta Parra estuvo viviendo en Pico y pasó más de una vez. Así que en lo que era aquella peña, el Alero, estuvo sentada Violeta Parra y se supone, se dice, se comenta por lo menos. Andamos alimentando los mitos urbanos también, Juan. Vos sabés, Juan Pablo, que esto nos llevó, o sea, por eso digo la responsabilidad como ciudadanos, como hacedores, como piquenses, de estudiar, porque nos llevó a estudiar parte de historia que sucedió no solo en nuestra querida institución, sino en nuestra querida ciudad, en nuestra zona, en nuestra provincia. Y fehacientemente sucedieron un montón de cosas que hacen que el lugar tenga la mística que tiene. Y han pasado innumerables figuras que de un peso pero incalculable y que hoy en día tienen título de leyenda. En nuestra ciudad siempre se supo que es un espacio pujante para cultura, siempre hay, la gente está ávida de consumir, de escuchar. Siempre los piquenses nos gusta decir que vivimos en una ciudad que culturalmente tiene mucho para ofrecer. Y evidentemente cuando nos pusimos a ver los libros de historia de nuestra institución, que tiene 60 y pico de años, empezaron a aparecer datos como eso, como la aparición de Oscar Pernas, un guitarrista de primera línea que era la mano derecha del grandísimo Zitarrosa, cantante uruguayo. Entonces nos damos cuenta que estamos construidos también por la mirada, por la historia de gente que anduvo por el mundo y con una impronta y con un bagaje enorme. Qué bueno, qué importante esta valoración que te quedaste haciendo, Juan, porque es un lugar muy amado para piquenses y piquenses, pero además, como bien decís, ha sido transitado por muchos pasos que dieron grandes recorridas y nos imaginamos alguna que otra serenata. 61 años para un centro, para una peña de venida en centro cultural, ¿y cuál es la manera de adaptarse a los tiempos que corren? Digo, porque, como decía en la introducción, me parece que aumentaron los apetitos de nuestros consumos culturales, de todo lo que podemos encontrar, sin necesidad de esperar que llegue la noche también, Juan. Exactamente. Nosotros tenemos una mirada altamente inclusiva de nuestra ciudad. Es por eso que queremos que en este espacio confluyan todos los rangos etarios, todas las generaciones, porque entendemos que la trama cultural, la trama que teje a nuestra sociedad, está compuesta por la mirada de todos y de todos los actores. Entonces, para nosotros es un privilegio que sigan viniendo los grandes y los viejos músicos de nuestra ciudad y la zona, que también vengan los que son un poco menos viejos, que también vengan los cuarentones, como en los cuales me identifico, los treintañeros, cuarentones, y que también vengan los jóvenes, porque se están haciendo también espacios, competencias de freestyle, espacios para otras disciplinas artísticas, musicales, en las cuales los jóvenes encuentran una manera de volcar, ¿sí?, su mirada, sus necesidades, su necesidad de expresarse, ¿no?, su expresión, su forma. Así que estamos muy felices. En ese sentido, nuestra mirada es integradora, es comunitaria y autogestiva. Todos los artistas saben, sí, o de sí, a poco sí, se van enterando de que en el espacio pueden encontrar un lugar para trabajar, ¿entendés? Ahí, el grupo que estamos... Ahí me queda una pregunta, voy a anotar acá en el orillo una pregunta para después. Pero ¿cuántas personas Dale. Están laburando contigo en la comisión, Juan? ¿Y de qué edades son, más o menos? Ya que te identificaste como 30 y piquero, casi de 40. ¿Cómo sí, está compuesta la comisión? Yo tengo 38 años. Claro, hay está gente bien. Más grande que yo, que en definitiva esto de lo etario pasa a un segundo plano. Lo que es verdaderamente importante de nuestro grupo y que me gusta recalcar, que me gusta decir, porque es verdaderamente producto también de una cuestión histórica en nuestro país. El grupo que trabajamos en nuestra institución somos hombres y mujeres que rondan entre los 25 años y los 40. Y todos vienen con una profesión, con un quehacer. Tenemos abogados, tenemos psicopedagogas, tenemos docentes, tenemos investigadores, tenemos comerciantes, tenemos gastronómicos. Entonces, en todas esas profesiones, en la discusión de la mesa cultural que hacen a nuestra institución, a cada una de las actividades que lleva adelante la institución, hablando de talleres, conversatorios, charlas, shows, eventos, presentaciones de libros, presentaciones de discos, estamos ahora también calificando para hacer sala de cine, sala de teatro. Yo creo que la impronta de cada una de las personas que se han sumado en esta nueva etapa bisagra en la institución, porque vuelvo a repetir, que se conforme un directorio todo íntegro de jóvenes, hacedores culturales, y que encima vengan con una herramienta complementaria a lo que es la cultura, creo que le da a nuestra propuesta un valor enorme, como te decía, estamos orgullosos de ser lo más inclusivos que podemos y que nos permite la sociedad, porque el único límite que lo vemos en la gente, y es por eso que tenemos el corazón abierto a todo el mundo que venga a nuestro espacio y a proponer propuestas culturales también. Y a proponer, ahí está la mesa preparada para que caigamos con una carpeta, me imagino una banda, un grupo de personas que se empieza a acercar al arte y van a encontrar canal de expresión cercano a su domicilio, a su casa, a su pueblo, incluso en el alero, porque nos lo está contando el propio Juan Hernández, el presidente de la comisión de ese espacio cultural. Juan, dijiste a la pasada, conversatorios, talleres y demás. ¿De qué va esto? Yo pensé que, bueno, la guitarreada, una cumbia, algo bien bailable y que también podría haber alguna empanada por allí. me venís con esto del cine, que están preparando el espacio para ser aprobado, para tener esa actividad también, pero hablaste de talleres, conversatorios y demás. ¿De qué va eso, Juan? Bueno, mirá, sabemos que... Por ejemplo, para que nos demos una idea, digo. Mira, nos gusta que en el espacio la persona que caiga pueda encontrar en lo que refiere a cultura toda la oferta que nosotros podamos llegar a ofrecer. O sea, te encontrás desde clases de teatro, desde expresión corporal, circo, danza folclórica, danza afro. Mañana jueves, por ejemplo, está Carumanta, una hermosa mujer nativa de nuestra tierra que da bases de la cocina gastronomía nativa. Presentaciones de libros. El otro día tuvimos la suerte de recibir en nuestra casa al grandísimo Jorge Sosa, un poeta, músico y comunicador enorme para nosotros. Entonces, la idea es esa, que la cultura hoy en día en nuestra sociedad está sostenida por un montón de bastiones y la gente busca distintas propuestas y nosotros buscamos estar tanto de las necesidades que la gente plantea en materia de lo cultural. Entonces, en ese sentido, ser diverso, ser amplio, habla bien también de una mirada integradora, porque entendemos que en ese sentido ninguna mirada o ningún cauce es el único. Queremos que la gente se sienta verdaderamente cómoda en un espacio que propone múltiples actividades. Y en ese sentido sabemos que se dan a veces discusiones muy interesantes, pueden ser sociales, económicas, políticas, culturales. A esto me refiero con los conversatorios. Se dieron en el mes de la mujer, en el 8M. Se van a volver a dar ahora en determinadas fechas patrias. Y esto tiene que ver con las necesidades que tienen diversos grupos de encontrar espacios para explayarse, discutir, hablar, encontrarse. Muy bien, la verdad es que suena como una verdadera invitación, Juan. Yo pienso que las personas que en estos días vayan a aparecerse por Pico o las personas que están en Pico y que nos están escuchando seguramente van a tener en cuenta esta posibilidad porque justamente la cultura hace a un acervo, es como un aljibe, Juan, al que podemos acercarnos y siempre nos va a saciar, pero la posibilidad de editarnos como protagonistas de la cultura, acercarnos a donde además está la olla y puede haber una poeta o un guitarrero que está empezando a dar sus flores, vamos a estar empapándonos verdaderamente y por ahí siendo parte con esto de los conversatorios o de las conversaciones que pueden llegar a producirse en un espacio tan invitador. Juan, la verdad es que yo estoy re contento porque el espacio tiene 61 años, nació en 1961 justamente. Exactamente. Y no ha decaído, no desapareció y hoy por hoy tiene la comisión con renovada energía. Lo percibimos en todo lo que nos contás, Juan. Sí, Juan, vos sabés que antes de que culminase esta charla, yo quiero agregar dos cositas fundamentales que siento que terminan de graficar en gran medida el presente que estamos viviendo y que queremos compartir. Vemos como un dato no menos importante, porque en los 6-7 meses que llevamos de actividad esta nueva comisión, esta nueva propuesta en la institución, gran parte de las actividades que se han llevado a cabo fueron con hacedores, hacedoras y propuestas de gente de Santa Rosa. Entonces, nosotros vemos en eso no solo un viejo sueño, sino la posibilidad factible de crear aquel antiguo corredor cultural en nuestra provincia que le permita a los pampeanos disfrutar de todas las expresiones de nuestra provincia, porque yo como músico he tenido la suerte de andar por el oeste, por el sur, por Santa Rosa, por todos lados, y sé que verdaderamente nuestra provincia es amplia, hermosa y que tiene múltiples culturalismos. Entonces ya es tiempo de que nos integremos, de que nos conozcamos, de que nos aceptemos, de que sepamos de que somos como provincia jóvenes pero grandes, magnánimos sobre todo en la cultura, en la poesía, en la música. Entonces nuestro trabajo, todo esto que charlamos, no tiene sentido sin decir que nosotros abogamos a la pampeanidad y queremos que nuestra provincia culturalmente esté donde tiene que estar, reconocida por las otras, valorada por los por los pilares de nuestra cultura, los que la fueron construyendo, por los que la sostienen y por los que van a venir, porque en definitiva esta comisión también habla de algo que era necesario y que es necesario en nuestra sociedad, que es la continuidad del trabajo en el tiempo, independientemente de quiénes seamos y qué venimos a hacer, particularmente a esta hermosa tierra. Creo que tenemos que tener cosas y actividades en común, ¿no? Que nos permitan a todos los habitantes de este hermoso suelo disfrutar y acceder a todas las propuestas por igual. Ahí está, y bueno, y una aproximación a la valoración que tenemos que hacer las pampeanas y los pampeanos es lo que nos está contando el propio Juan Hernández, presidente de la Comisión del Espacio Cultural El Alero. Juan, te estamos muy agradecidos, la verdad es que se entendió todo lo que nos querías contar, me parece. Me alegro, y yo quiero decirte también que soy un fanático del compacto que hacen en las redes sociales, porque es verdaderamente muy interesante escuchar todas las voces, todas las miradas, y más si se le pone un toque de humor y criticidad a la cuestión, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Juan, la verdad es que es una caricia también que nos compartís. Te estamos muy agradecidos porque además esta perspectiva nos interesa muchísimo, y cada vez que tengamos noticias de las actividades del Alero las vamos a estar poniendo a consideración de nuestra audiencia. Gracias de nuevo, Juan. Con el corazón, gracias a ustedes, saludos para todos los radioescuchas de La Pampa. Un abrazo, Juan, gracias.